Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos, segundo bloque. A Nadie Le Gusta. En la 91.1 NFM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Último programa 2020, llegamos, recta final. Mirá, y ahora voy a hacer una paradoja al aire. ¿Vos sabés que esta musiquita que suena es de un alumno tuyo cuando eras chiquito? Darío Aranda, del otro lado de la línea. ¿Qué haces, Darío? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, casi buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno. La cortinita es de Agus Rivaldo, lo que suena ahí de fondo. Mirá vos, un alumno de secundario de cuando tenía yo la irresponsabilidad de ser docente. ¿Fuiste docente en tu vida? Sí. De hecho, ahora el primer semestre del año que viene regreso más a un curso justamente sobre extractivismo y pueblo originario en la UBA, en comunicación de la UBA. Ajá. Por un solo cuatrimestre. Pero sí, fui hace unos 10 años, digamos, casi un poco más, docente de secundario, fui docente de terciario en carrera de comunicación. Y después, bueno, sí, me dediqué más a... en paralelo a eso siempre hacía periodismo, digamos. Uh-huh. Me parece que la educación y la formación son unas trincheras hermosas y necesarias para reflexionar, para debatir, para formarse y demás, y deformarse un poco también. Te iba a presentar de esa forma. ¿Sos un laburante de la comunicación? Yo digo, soy periodista, digamos. Para mí el periodismo es un oficio, siempre digo eso, soy periodista, es un oficio. Cuando me dicen, de hecho, a diferencia de otro oficio, uno no dice yo trabajo de periodista. Muchas veces los que nos gustan, nos apasiona esto, decimos, bueno, ¿qué sos? ¿O qué haces? Y yo digo, soy periodista. Bien. Y para mí, más allá que uno haya tenido la posibilidad de una carrera universitaria, lo que sea, es un oficio. Yo digo muchas veces, como mi padrino era carpintero y siempre charlábamos y decíamos que es como eso, es como un oficio como la carpintería, donde uno aprende, va aprendiendo paso a paso y nunca termina de aprender y se va perfeccionando al mismo tiempo, digamos, y es muy en la práctica, eso sobre todo yo lo entiendo así, es práctica y más práctica. Y nada, me acuerdo mis primeras correcciones y notas impublicables de la facultad con errores de ortografía y demás, y ahora también tengo algunos errores y tampoco, siempre tengo para mejorar, pero bueno, la práctica hace el oficio, digamos. Bien, aquel que está escuchando la radio en este momento, Darío es quien, entre otras cosas, saca notas de causas perdidas, aquellas que generalmente están difíciles, muy difíciles de ganar, en Página 12, por ejemplo. ¿Cómo es ser laburante de Página 12, que es un mega medio masivo de comunicación? No sé si es un mega medio, digo, por un lado, forma parte desde hace 6 años ya del Grupo Octubre, que sí es como un conglomerado multimedia hiperoficialista, digamos, no hay mucho para contar de eso. Ahora estamos en un conflicto desde todo el año, del conflicto sindical. Yo hace 19 años que estoy en Página. Por eso, ¿entraste con el gordo Lanata? ¿Con el flaco Lanata? No, ya se había ido. Yo entré en 2004, justamente 2003, a una pasantía, y después en 2004 quedé como colaborador permanente sobre estos temas, sobre movimientos campesinos, extractivismo, pueblos originarios. Y nada, nosotros el año pasado, hace 2 años en pandemia, hicimos con compañeros y compañeras un libro que se llama ¿Quiénes hacen periodismo? Y que reflexiona un poco justamente sobre el oficio, donde entrevistamos a colegas de medios hegemónicos, decimos nosotros, Página 12, Infobae, Clarín, y también medios comunitarios, populares, alternativos, como bueno, La Vaca, Anred, Cítrica, donde periodistas justamente de ambos medios se entrevistan entre sí, y ahí reflexionamos bastante, y ahí entrevistamos a Carlos Rodríguez, que es un histórico de Página 12, de hecho se jubiló el año pasado. Y él cuenta un poco más la historia y el quehacer periodístico. En Página 12, como en otros grandes medios, creo yo, medios hegemónicos, a ver, una cosa es la línea editorial y otro los periodistas que hacemos periodismo ahí o intentamos hacer periodismo. Uh-huh. Y bueno, yo tengo obviamente una mirada muy crítica, por eso también no me publican mucho. Yo creo que el periodismo tiene que ser crítico, digamos, crítico al poder económico, al poder político, al propio poder judicial y mediático. Y lamentablemente, hablo de Página 12, pero me animo a decir de los medios de Buenos Aires que conozco, yo creo que en estos grandes medios, como en otras empresas, digamos, se premia la obediencia, digo, no se premia la capacidad. Mm. Y si a eso le sumamos que los que llegan a jefes o columnistas destacados que tienen amplios espacios son lo obediente de la línea editorial, al mismo tiempo me parece que las empresas periodísticas claramente le hablan a su público y ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Entonces siempre digo, busquemos en Clarín una nota crítica a los agrotóxicos, del modelo Sojero no lo vamos a encontrar, y busquemos en Página 12 una nota crítica a Barrigol en San Juan o a las mega represas en Santa Cruz, no la vamos a encontrar. Entonces eso, la verdad que es en buena medida el antiperiodismo. Lo cual no quita de que no haya colegas, compañeros, tanto en Infobae, en Clarín, en La Nación o en Página, que intentan ejercer el oficio con dignidad y que cada tanto pueden meter notas que realmente valen la pena y que cuentan lo que pasa en los territorios. Che, Darío, ¿y te ha pasado de no, esto no te lo saco? Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Es como la regla, digamos. Mirá que ajá. O sea, es más lo que no te sacan que lo que te sacan. Sí, claro. Wow. Eso, sobre Barry Gol en San Juan, hace 4 años escribí la última nota y nunca más me dejaron publicar. Porque bueno, ahí no tanto por el acuerdo entre Página y Barrick, por ejemplo, Barrick sí tiene un acuerdo con Infobae de publicidad y por eso no sale nada en Infobae, que es el portal más leído del país. Uh-huh. En Página más que nada por el gobierno de San Juan, en su momento Gioja y ahora UNIAC, tiene un vínculo aceitado con el diario y no se puede publicar. De hecho, esa última nota que publiqué, la publicaron y a las 48 horas la bajaron de la web. Y ahí mediante la organización interna sindical reclamamos y la volvieron a poner, digamos, online. El otro día justo entré porque estaba haciendo archivo por una nota para Tierra Viva y estaba todavía la nota, está todavía la nota. Entonces, y lo peor que pasa muchas veces es la autocensura, ¿no? Que directamente los compañeros o compañeras ya saben que hay temas que no se tocan. Claro, entonces eso, ni lo publican, ni les acercan esa nota. Claro, claro. En su momento yo la primera enorme censura que había tenido, y que de hecho la denuncié, fue cuando fue todo el conflicto de la primavera de Pueblo Com en Formosa contra Gilden Fram. A mí directamente me corrieron del tema, no me dejaron volver a escribir porque había escrito una nota crítica con un informe de Amnistía Internacional y no permitieron, también había vínculo aceptado con el gobierno de Formosa y no me permitieron más seguir escribiendo sobre ese tema, aunque yo venía siguiéndolo hacía varios años. Entonces, ahí así esos mecanismos, a mí nunca me dijeron, digo, creo que a nadie se lo dicen, no, de tal tema está prohibido, pero te rechazan las notas, digamos, uno propone las notas, digo, che, mirá, quiero escribir sobre represa en Santa Cruz, y ahora me van a decir, no, propone otro tema, digamos, es como así muy... Qué tremendo. Pero eso sucede, yo te puedo contar de Página un montón de anécdotas sobre ese tema, y bueno, obviamente que sucede en Clarín, en La Nación... O sea. Sí, de eso lo espero más, pero digo, a ver, si uno piensa que... Yo no, pero digo, me parece que está medio como instalado en el sentido común, quizás por su historia, que Página 12 es el diario progre de la Argentina... bueno, quizás se quede en eso, ¿no? Es el diario progre de Argentina, que no quiere decir que sean buenos, son progre. Sí, yo no... no sé si ni siquiera fueran progresistas, digamos, ¿no? A veces habríamos que debatir ese tema, digamos, pero uh-huh. Me parece que tiene una clara postura. Yo también soy sincero en que sigo intentando escribir, como otros compañeros y compañeras. Hace un rato estaba justo cruzando un mensaje con Adriana Meyer, porque sabemos que tiene una repercusión, que llega a otro lector, que es un diario del poder en este caso, un diario de que lee el gobierno y que, qué sé yo, tiene una llegada distinta, obviamente, a Tierra Viva o cuando yo colaboro con FM La Tribu o demás, sabemos que tiene distinta llegada, entonces también no hay que desaprovechar ese espacio. Uh-huh. y tratar de tensionar lo máximo posible, entonces que ahí hay disputas que hay que dar. Ahora, creo que los grandes medios de comunicación y con la ley de medios creo que eso quedó a la vista, lo primero que privilegian son su interés económico y político, después la información. Así que había un dicho cuando uno estudia comunicación que los diarios son esos materiales que está lleno de publicidad y cada tanto hay una nota. Claro, bueno, un poco claro. Eso, ¿viste? Uh-huh, o sea, uh-huh. Parece que los diarios... Aún así, eso, pues lo reivindico, para mí es un oficio hermoso, para mí somos trabajadores de prensa en el sentido, estamos sindicalizados y demás, y luchamos por nuestro derecho, y en Página 12 puntualmente hay un año de conflicto, se mantiene más de un año de conflicto, con retención de tarea, con paros y demás. Hoy termina, de hecho, un paro de 72 horas en Página 12, que hay que decirlo también, hay muy pocos medios de Buenos Aires, al menos, que mantienen una disputa con la patronal como Página, donde hay una asamblea muy fuerte, muy histórica, y 72 horas de paro, no creo que no hay otros diarios de Buenos Aires, al menos, que han dado esa... por distintas cuestiones, no lo estoy cuestionando, ¿no? Digamos, pero entonces me parece necesario remarcar que además de tratar de hacer periodismo, además luchamos por los derechos laborales que en todas las empresas, en todos los sectores debieron respetarse. Che, Darío, digo, para hacer análisis de algunas de las cosas que pasaron durante el año, voy a empezar con una bastante reciente, pero es lo que dejó arriba de la mesa, claramente contado por el poder político, pero por arriba de la dejó puesto, instalado arriba de la mesa socialmente, la conexión entre los magnates internacionales, los medios masivos de comunicación, en este caso Clarín, y el Poder Judicial, ¿no? Cosa que se viene denunciando por lo menos desde los medios comunitarios alternativos de toda la vida, incluso realizando y configurando la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para que esto deje de pasar, con Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual destruida por el macrismo, sigue pasando, pero quedó arriba de la mesa después de la condena a la expresidenta de la Nación, esta complicidad entre Clarín, la justicia, ¿cómo se labura desde la prensa eso? Sí, es un tema en el que yo no he escrito, solamente he leído, digamos, y demás, así que lo que sí, en el modelo, o sea, del caso puntualmente... Nada, lo que uno lee en los diarios, yo ni siquiera tengo, digamos, fuentes que he preguntado, repreguntado algunas cosas, así que estaría medio responsable hablar del caso puntual. Lo que sí me parece que no hay ninguna novedad, que el poder judicial es el poder más retrógrado de los tres poderes del Estado, un poder vitalicio, conservador, y que está atado al poder, digamos. Pero no solo al poder económico, como en este caso el grupo Clarín, digamos, sino también al poder político, donde ahí no hay ingenuos y no hay inocentes, digo. En este caso responden a Clarín y responden a un sector político determinado, aliado al macrismo o al macrismo directamente, y también a otro sector de jueces importantes que responden al peronismo, digamos, al peronismo más tradicional, al peronismo más, entre comillas, progresista, además. Entonces yo ahí tengo una postura incluso crítica para los medios, algunos medios, hasta medios compañeros, digamos, de que me parece que ahí es una... Yo, no sé, he debatido con algunos compañeros, obviamente que es súper... repudiable toda esa mezcolanza de jueces, de poder económico, de poder político. Ahora, también al mismo tiempo, no creo que del sector kirchnerista sean totalmente ingenuos y, como se suele decir, carmelita descalza al momento de influir en el poder judicial o de asociarse al poder judicial. Y de hecho, vincular lo que vos decías, el macrismo destruyó la ley de medios y el que no la aplicó fue el kirchnerismo, digo. Sí. El kirchnerismo fue totalmente cómplice y aliado a los sectores de poder, y no creyó, no dio espacio a los medios comunitarios populares alternativos, aún esos medios que apoyaron la ley, que la impulsaron desde hace 30 años, y aún aquellos muchos medios de que abrazaron fervientemente el kirchnerismo, digamos. Entonces, en vez de trabajar junto a las redes de radio o medios alternativo, comunitario, cooperativo, el kirchnerismo puso plata en sectores del periodismo para mí totalmente mercenarios como Navarro, digamos, y toda esa línea que hoy están con ellos y mañana no, digamos. Entonces, parece ahí que tenemos que tomar una postura crítica también de lo que... O sea, esto que está acá es repudiable, y no se cae por sí solo, digamos, de que no amerita mucho más crítica, pues ya están todas ahí a la vista, la obscenidad del poder. Ahora... yo no creo que haya, me parece que hay que tener una mirada crítica también de, ahí para mí lo que hay es una disputa del poder, de una mesa del poder grande, de nosotros la vemos pasar. Yo me preocupa mucho más lo que sucedió ayer en Choya, disparando a vecinos y a vecinas, lo que sucede con las fumigaciones con agrotóxicos, lo que hace 5 años no juzgan a los responsables de ¿cómo se llama?, del asesinato de Rafael Nahuel, no sé, tantas otras cosas. Alberto Fernández dijo que iba a aplicar... la ley de agricultura familiar sancionada en 2014, durante el último año de Cristina Fernández de Kirchner, no está reglamentada. Cristina Fernández de Kirchner no la reglamentó, Mauricio Macri no la reglamentó, Alberto Fernández en 3 años no la reglamentó, en junio dijo que le iba a reglamentar y otorgar presupuesto, estamos terminando las últimas 2 semanas del año y no lo ha reglamentado. Entonces, a mí el panorama en ese sentido del sector político, no digo que sean todo lo mismo, no voy a caer en esa simplicidad, digamos, de ser todo lo mismo. Ahora, en muchas cosas, y ni que hablar en el extractivismo, se parecen demasiado, digamos, se parecen demasiado y ahí no hay grieta. Entonces, y en el manejo que quieren hacer de los medios de comunicación también, digo, funcionan de la misma manera. Sí, ¿no? Sí, de hecho, yo cuando escucho los mensajes de odio fueron financiados por el gobierno nacional del kirchnerismo durante todo este tiempo, el año pasado. A Clarín, de ahí para abajo, ¿no? Pero a Clarín en pauta oficial le dieron 950 millones de pesos el año pasado. A Clarín solamente, de ahí son 800 millones a la Nación y así su baja. Pero los que están cuarto y quinto son exactamente lo mismo que describiste vos recién, su grupo de amigos que manejan medios de comunicación que también reciben una torta infernal de la pauta oficial. O sea, sí, son eso. No, yo no sé si no son lo mismo, lo pongo en discusión. Las prácticas son exactamente iguales, no solamente en el extractivismo, sino en muchas otras cosas. Acabamos de cortar con Lamien, que estuvieron en Buenos Aires entrevistándose con el presidente de la Nación, pidiendo por favor que liberen a cuatro mujeres mapuche detenidas con sus 9 hijos encerrados en una habitación. O sea, a mí me da mucha bronca el otro día. Arrancó el Mundial y todo lo que podemos decir de Qatar y yo qué sé, que se violan los derechos humanos en ese país. Y si acá se violan los derechos humanos igual que en Qatar. Aquí, digo, sí, en Qatar son un poco peores quizás, pero la realidad es que esas cosas pasan un lado del otro y a veces miramos las cosas de distintas formas, pero a veces son bastante parecidas. Sí, después hay una diversidad, que una cosa es ver la realidad, pero lo digo en el mejor de los sentidos, digamos, analizado del cumplimiento de derechos, vamos a decir, básicos a la educación o a la salud, desde la ciudad de Buenos Aires, donde hay un dinero, una riqueza y demás determinada, y otra cosa es ver cómo se cumple el derecho a la salud o la educación en Santiago del Estero, en Catamarca, en Formosa, o por decir alguna de las provincias, y ni que hablar del sistema represivo policial y judicial provincial, digamos, ¿no? Porque esto, el nivel de lo que ha sucedido en la represión en Villa Mascardi, con el apresamiento de las mujeres, con sus niños y niñas, quedó en evidencia porque fue muy grosero, fue en el marco de casi un 12 de octubre, con un comando unificado, digamos, el comando unificado con Aníbal Fernández, responsable del asesinato de Darío y Maxi acá en Puente Pueyrredón. Entonces, me parece ahí que no, a mí no me preocupa, o sea, está claro que no me preocupa que el comando unificado lo pueda crear Patricia Bullrich o alguien del macrismo. Ahora, que un gobierno que se dice nacional y popular cree un comando unificado de fuerzas federales para reprimir al pueblo mapuche, me parece algo intolerable. Y sobre todo, y esto lo debatimos justo el jueves en un programa en FM La Tribu con los compañeros, un debate ahí en torno a algunos sectores progresistas, entre comillas progresistas, de izquierda, impulsan la megaminería de litio. Y yo lo que resumía en algunas cuestiones, digo, es una contradicción demasiado grande, por un lado, marchar los 24 de marzo a Plaza de Mayo o en distintos lugares del país reclamando justicia por las violaciones de los derechos en la última dictadura cívico-militar, y al mismo tiempo mirar para otro lado cuando hay víctimas de la megaminería, víctimas del agronegocio, víctimas de la avanzada petrolera. Entonces, para mí, y ahí como bien lo dice Norita Cortiñas, me parece, Norita dice, nuestros hijos hoy hubieran luchado contra la megaminería. Y ahí salto, digo, en Andalgalá, en Catamarca, se habla de dictadura minera, y yo la primera vez que la escuché hace unos años me pareció como mucho, ¿no? Una exageración. Ahora, cuando uno va a Andalgalá, cuando va a Belén, cuando va a Fiambalá, cuando va a Antofagasta de la Sierra, ve que la vulneración de derechos es algo que, si sucediera eso en la ciudad de Buenos Aires, podría ser un escándalo, digamos, ¿no? Porque, claro, ahí sí, todos los sectores, algún organismo de derechos humanos, sectores progresistas y demás, saltarían cuando te ponen el punta contra el PRO y estaría muy bien que así sucediera. Ahora, los aliados del gobierno nacional, digo, hacen eso, ponen jueces a dedo, lo saca, ponen fiscales que criminalizan las luchas. Bueno, lo que sucede también en Neuquén con el pueblo mapuche y tantos otros, digamos. Entonces, Me parece ahí, a mí lo que más, lo que trataba de condensar el otro día con los compañeros, charlando con los compañeros de la tribu, así discutiendo, porque sí, en parte fue una discusión, es que a mí no me preocupa el sector de derecha, no me llama la atención, digamos. Claro, no me sorprende que el nazi sea nazi. Exactamente, pero sí que el que marcha conmigo los 24 de marzo avale la megaminería de litio o el fracking, y me parece algo demasiado grande. Che, Darío, buscando la alternativa a que los medios masivos de comunicación no comunican determinadas cuestiones, Entiendo que se juntaron compañeros y armaron una agencia de noticias, podríamos llamarle Tierra Viva. ¿Qué es? Contale a los vecinos y a las vecinas. Sí, Agencia Tierra Viva es un medio cooperativo. Somos cooperativas desde el año pasado que nos abrió la personería. Más allá de eso, nos manejamos como una cooperativa desde antes. Y en parte tiene que ver con esto, con la crítica, lo que le debe suceder a ustedes. Por un lado, la crítica a los medios comerciales, hegemónicos y demás, que no quede solo en la crítica, sino también construir nuestras propias, lo que han hecho desde hace mucho tiempo muchos compañeros y compañeras, construir nuestros propios medios de comunicación, la autogestión, con lo bueno y con lo malo que eso tenga. Suelo decir, ¿no? Yo soy mi CEO, soy mi cadete, digamos. Bueno, uh-huh. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Sí, sí. Tiramos el centro y cabeceamos, sí. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, con la libertad que lo que te debe pasar a vos, sí. Sí, bueno, cada nota que nosotros escribimos es nota que decidimos escribir, y seguramente cada llamado que ustedes sacan al aire, cada llamado que deciden, nadie viene y les dice a este no, a este sí o a este más o menos. Uh-huh. Y hace ya 2 años y medio, a raíz de justamente de esta crítica a lo que los medios hegemónicos invisibilizan, nos juntamos en su momento con compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, con UTT, y con la propuesta de, che, el sector, no la UTT, sino el sector campesino, el pequeño agricultor y demás, necesita un espacio específico del sector, y ahí fue naciendo, y ahí se acercaron el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, se acercó FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, y ellos dieron el impulso, entre otros, de crear Agencia Tierra Viva, que es un medio cooperativo donde trabajamos media docena de compañeros de forma diaria y otros tantos de forma más ocasional. Y lo que intentamos ahí es contar, digamos, sumar, pues como se suele decir, el granito de arena, tanto a otros medios comunitarios, populares, alternativos, con un enfoque muy anclado en el campo que alimenta, ¿no? El campo que produce alimento. Por un lado, la denuncia al agronegocio, la denuncia al extractivismo, y por otro lado, la propuesta de la agroecología, la soberanía alimentaria, mostrar también las otras realidades. Y no sé, a usted le debe pasar también, digo, que muchas veces, para no caer en el denunciar todo el tiempo o dar la mala noticia... Yo lo llamo Radio Garrón. Imagínate, no, un garrón. No, pero al mismo tiempo, digo, mostré también las otras cuestiones. Que, claro. ¿Qué sé yo? Yo ayer hice también una columna con unos compañeros sobre el balance del año, y sí, hay muchas malas noticias. Y también hay buenas, y una de las buenas, qué sé yo. Hoy, ayer, hoy, mañana y hasta el martes, en Chubut se está celebrando el primer aniversario del Chubutazo, donde el pueblo en la calle mostró que era posible defender el territorio, defender las leyes que protegen el territorio, defender el agua. Entonces eso me parece que también es una buena noticia. En Argentina hoy en día hay 5.000 experiencias agroecológicas, digamos, y eso no sale en muchos lados, está bien, es lógico que Clarín no lo saca ni lo haga tapa, pero bueno, si hay 5.000 experiencias agroecológicas, hay que hay X cantidad de miles de hectáreas que no tienen agrotóxico, que no tienen transgénico, X cantidad de miles de hectáreas que tienen trabajo campesino, indígena, la agricultura familiar. Bueno, entonces también esas cosas es necesario contarlas, porque son lo básico del periodismo para mí es contar lo que pasa. Y esas cosas también, esas buenas noticias, digamos, o esas resistencias, están sucediendo todo el tiempo. Darío, no sé si hay algo más que agregar, algo más que contarle. Era charlar, la onda, ver un poco el análisis, creo que es lo que estuvimos haciendo. Este año, año complicado, creo que viene un año más complicado que este que acaba de irse o que se está yendo por el tema de que hay elecciones el año que viene. Pero bueno, era charlar un rato y contar otro punto de vista en el programa, que nos dedicamos más a tratar de analizar un poco y no la vorágine de las noticias de la mañana. Sí, no, para mí, yo en ese sentido tengo el famoso, se dice, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo creo que hay, yo me reía, ¿no? Porque ayer decían que con la inflación estaban celebrando algunos que la inflación del 4,8% celebraban, sí. Y yo me quería matar. Digamos, bajó un 0,1%, increíble. Claro, ¿viste? Entonces, digo, por un lado saber en el contexto que estamos y también saber esto, que hay luchas, resistencias, construcciones, y bueno, y en mi mirada, digamos, obviamente para el debate, yo soy bastante crítico de todos los periodos eleccionarios, creo que muchas veces ahí siempre se termina optando por el mal menor y, claro. Y me parece que, de hecho eso, dentro de la parte de las críticas, de los debates, a mí no me interesa debatir con Aracre de Singenta, uh-huh. Sí me interesa debatir, intercambiar con compañeros de los movimientos campesinos, yo les planteo, digamos, bueno, muchos de ustedes, compañeros, compañeras, llamaron a votar a este gobierno. Uh-huh. ¿Y ahora qué van a hacer? O sea, este gobierno que tiene a Massa como símbolo del neoliberalismo, digamos, decime si no hay un peronista neoliberalista como el neoliberalismo noventoso como Massa, bueno, uh-huh. Ese que está conduciendo el país casi. Sí, el representante de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, ni bueno, por eso. Entonces, ni más ni menos. Entonces, yo sí me preparo, no tanto, no sí me preparo. A mí me interesa debatir en este proceso que se abre el año que viene con los compañeros. De vuelta van a llamar a votar el mal menor. ¿Qué no van a decir? ¿Patricia Bullrich o Massa? Entonces votemos a Massa. Pues me parece que ahí sí falta, y a mí no sé si falta. Yo estoy interesado en realidad en generar esos debates con compañeros y compañeras, que me parece que las soluciones claramente no están pasando ya por los procesos eleccionarios, sino por otros lados, digamos. Y creo que muchos compañeros por ahí sí lo ven, pero después ponen muchos recursos, mucho tiempo, mucha logística y muchos debates en la elección, y a ver algunos compañeros y compañeras en qué despacho oficial puede ganar o qué despacho oficial va a estar algún amigo. Y eso me parece que reduce la lucha, reduce la resistencia y reduce la democracia y los derechos, digamos. Entonces me parece que eso es un debate que creo que... Sé que hay muchos compañeros más que lo dan, y creo que hay que fortalecer ese debate. No debatir a quién votamos, sino debatir qué hacemos en este contexto. Sí, yo digo, a mí particularmente desde hace muchos años decidí pagar mi multa los días lunes y no voy a votar más. Yo estoy podrido de elegir si la guillotina tiene mucho filo, poco filo o está tipo serrucho. No quiero que me corten la cabeza, ¿entendés? No es que si va a ser con dolor, con poquito o con mucho dolor. No voy más, loco. Yo a participar de este circo en el cual no elegís nada, sino cuál es tu verdugo, te corta la cabeza de mejor forma. Yo la realidad que no, lo que no quiero es que me corten más la cabeza. Entonces, mi acción, y como soy un buen ciudadano, pago la multa los lunes, 50 pesos, y no voy a votar más. Yo de este circo no participo más. Ni de un lado, ni de izquierda, ni de derecha, ni de, son todo lo mismo para mi gusto. Entonces, me paro desde ahí, y creo que por lo menos nuestro aporte es al aire, contándole a los vecinos y a vecinas otras cosas que tenemos para contarles, ¿no? Está bien. Yo recomiendo un documental cortito que está online, que es muy interesante, se llama ¿Qué democracia? Es un documental de 50 minutos, hecho en el contexto post-2001 y demás, que acerca herramientas para pensar eso, ¿no? Porque nosotros debatimos un montón de cosas, debatimos por suerte el aborto, se debate el rol de la iglesia, se debate la economía, la política, los medios de comunicación, el poder judicial, y es bárbaro. Ahora, muchas veces creo que no debatimos la democracia. Y cuando uno pone en debate la democracia, no es que quiere la dictadura, sino todo lo contrario, es que quiere una democracia real. Y ese documental, que se llama justamente así, ¿Qué democracia?, aporta, me parece, esos debates sobre, por un lado, la cuestión eleccionaria, pero por otro lado, bueno, ¿qué podemos hacer o qué podemos intentar, al menos, para nada, tener una mejor vida para todos, ¿no? Que otra vida, digo, con mayores derechos y que sea con mayor igualdad para todos, es posible también. Mi hermano, te mando un abrazo fuerte. Gracias, Darío. Un fuerte abrazo a disposición y espero salgamos de vuelta el año que viene. Dale, dale, dale, eso, seguro. Un abrazo, cuídate. Gracias. Ahí estaba Darío Aranda, laburante de la comunicación, periodista. Bueno, circunstancialmente, cuando Página le acepta la nota que él propone, también trabaja para Página 2, y si no, lo encontrás en Tierra Viva. Hay que promover esas cosas, otros medios de comunicación que te cuentan otra información. Va a sonar 4 pesos de propina, y este tema lo pongo porque me gusta. Hoy la pelea que doy es quererme más. Silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy